El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, se tomó fotos memorables junto con las participantes en el sexto Congreso de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea. Le acompañaron Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido, otros directivos del Comité Central del Partido y la presidenta del Comité Central de la Unión de Mujeres. El mariscal Kim Jong-un felicitó a las participantes en el Congreso que hacen aportes reales a la causa patriótica por la defensa del socialismo y la prosperidad y enriquecimiento de la patria, al heredar con firmeza las nobles tradiciones del movimiento femenino coreano que brilla con las victorias y gloria, poseyendo la fidelidad al partido y el líder como el jade blanco, el espíritu de servicio abnegado a la patria y el pueblo y la sublime obligación moral, y se tomó fotos memorables junto a ellas. El mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que las allí presentes defenderán con firmeza la idea original sobre el movimiento femenino de los grandes líderes y sus proezas de dirección, las abrillantarán para siempre y cumplirán con su honrosa responsabilidad y misión de correas de transmisión y fidedignas apoyadoras del partido en el avance victorioso de su movimiento y el batallar digno por la construcción de la potencia socialista, levantando en alto la bandera de la conversión de toda la sociedad según el kimilsungismo o kimjongilismo.